Es el momento en el que le dedicamos al penal de mujeres del Borbollón. Y vamos a hablar de las mujeres y las cárceles. Hoy no va a salir el programa porque salió la semana pasada la transmisión especial, pero tenemos invitadas y esto estamos más que agradecidas aquí y agradecidos por la presencia de quienes conforman la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura y otros tratos crueles y o aberrantes. Estamos hablando de Ana Montenegro y de Patricia Farina, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, qué bueno que estén aquí. Y para comenzar, preguntarles, vamos a hablar y queremos que nos cuenten de este proyecto de ley que tiene que ver con las prisiones domiciliarias en relación a las mujeres. ¿Cómo surge? ¿Cómo nace esta propuesta? Bueno, primero que nada, digo, agradecerte a vos que has sido también parte de la construcción colectiva que logramos hacer a través de un hecho que pudo parecer o pudo pasar como un reclamo en el contexto donde pueden las personas privadas de libertad, en este caso las mujeres del Borbollón, pudo pasar como un hecho más, un hecho que sus formas de expresión muchas veces tienen que ver con huelgas de hambre. En realidad fue una inquietud que tomamos inmediatamente desde la Procuración de las Personas Privadas de Libertad, donde preside este lugar Fabricio Imparado, y nos hicimos presentes y pudimos ver que en realidad, si bien en un principio parecían reclamos individuales que tenían que ver sobre todo con la situación procesal en que ellas se encontraban, en qué etapa de los procesos estaban, y que de alguna manera también marcaba una falta de conocimiento con respecto siempre en el tema de la justicia, que por ahí se enturbia o es lenta la comunicación, y que parecía que tenía que ver con un reclamo individual, el hecho de poder escucharlas y el hecho de poder tener empatía con el reclamo que ellas puntualmente estaban haciendo, nos llevó a construir entre todos una demanda que justamente tenía que ver con la situación de los hijos e hijas de las mujeres privadas de libertad cuando sus chicos cumplen 5 años y ellas están con domiciliaria, con prisión domiciliaria, entonces 5 años y un día se suspende esto. Entonces se redujo tal vez en una frase que dijo una de las compañeras privadas de libertad, que todos la conocemos como Lola, que son demasiado grandes para ser cuidados y demasiado pequeños para que... demasiado chicos para ser cuidados y demasiado grandes para que la ley los tenga en cuenta. Entonces, la verdad que esto de la posibilidad de la empatía con la palabra y la escucha con ella nos permitió animarnos a soñar que se podía el pedido transformar en un proyecto de ley, que terminó siendo la reforma de un artículo de la ley. Pero a nosotros nos parece que lo más importante cuando trabajamos sobre todo en el tema de cárceles y cuando trabajamos con mujeres privadas de libertad, es entender el proceso que sufre en este marco de avance que tiene la mujer en lucha, que tiene la mujer que se manifiesta permanentemente como en un reclamo de derechos, poder situarnos en que dentro del colectivo del feminismo hay sectores que son los más vulnerados, que son las mujeres con menos posibilidades de ser escuchadas, de ser nombradas incluso, porque es un tema que aparentemente no está en agenda o no estaba hasta hace poco tiempo, y es realmente cómo tienen una doble victimización las mujeres que están privadas de libertad, condenadas por un delito que en la historia, en la transformación histórica que ha ido sufriendo la mujer y los sistemas punitivos, ha pasado desde un concepto moral y hoy, si bien tienen una aplicación del Código Penal quienes están privadas de libertad, no dejan de estar bajo una lógica absolutamente patriarcal, y los penales de mujeres funcionan con esta lógica. Así que el resultado final fue la modificación de la ley. Pero esto, que es una invitación a entender, fundamentalmente verlo como proceso, es decir, el hecho de empoderar a las mujeres, y suena por ahí tal vez es como un desafío, como empoderar a las mujeres que están privadas de libertad, y algo que interpela a la sociedad en su conjunto, porque no las podés despegar desde la el lenguaje cotidiano de que son delincuentes. Entonces por ahí se presta a que se vea lo que nosotros conseguimos o lo que significa ponernos al servicio de los reclamos que hacen las mujeres privadas de libertad, como en una situación ganancial, en una situación que intenta atenuar o intenta borrar la situación de delito. Los delitos, mayormente, yo te diría la gran mayoría de los delitos de las mujeres tienen que ver con su posibilidad de supervivencia. Son mujeres de grandes grupos de exclusión, en su mayoría. Los delitos que tienen que ver con el tema de drogas las ponen en un lugar casi de trata, dijo un abogado, ¿no? Porque en realidad también se juega ahí la cuestión de la posibilidad de que ellas tengan más beneficios, entre comillas, porque son mujeres, porque tienen hijos que a lo mejor zafan. Entonces hay como una especie veladamente de que la pareja, si es que existe, opte porque sea ella quien se entrega, porque va a tener más beneficios. Y por otro lado hay otros delitos de orden común que tienen que ver con la supervivencia de sus propias vidas y de la mantención o la contención de su grupo familiar, de sus hijos e hijas.